comenzamos una nueva tanda de ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales que tienen nombre y apellido. Son ejercicios espirituales de San Ignacio. Los ejercicios espirituales de San Ignacio son una obra maestra de la pastoral católica, y por ser una obra maestra de espiritualidad, y que, como el mismo santo indica en el número 1, en la anotación primera, es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. En el fondo, en última instancia, la esencia de los ejercicios espirituales es la oración. Es decir, que lo importante de los ejercicios espirituales es el rato que pasamos delante del sagrario rezando, es decir, elevando la mente y el corazón a Dios. Que tiene muchas formas, porque examinar la conciencia es una forma de oración. De hecho, los exámenes que él pone, tanto el general como el particular, como el examen de la meditación, los pone como son formas de oración. No es hacer examen de conciencia para hacer una especie de balance, como algunos imaginan. No, es ponerse en contacto con Dios para que Dios nos haga comprender, entender que hemos caído, que hemos fallado, que tenemos que poner los medios, que tenemos que poner medios eficaces, que tenemos que hacer propósitos eficaces. Por eso, al ser la esencia de los ejercicios de San Ignacio la oración, lo fundamental es el contacto con Dios, el buscar esa cercanía, esa unión con Dios. No es cuestión de escuchar una palabra humana, o que el director de los ejercicios predique muy bien, se entusiasme, grite, baje la caña. Eso es totalmente secundario. Lo que importa es que cada alma, cada ejercitante tiene que unirse a Dios por la oración. Y como no hay dos almas iguales, y como Dios es personalísimo, libérrimo, y con uno se maneja de una manera y con otro de otra, hay que saber hacer, y eso lo tiene que hacer cada uno, las necesarias adaptaciones para sacar entonces el máximo de provecho. Yo tengo que seguir líneas generales, no puedo tratar casos particulares, pero cada uno de ustedes es un caso particular, es el que entonces lo general lo tiene que apropiar para sí, aprovechándolo, siendo dócil al Espíritu Santo, para sacar más provecho. Por supuesto que no se tienen que engañar. Es muy fácil engañarse en las cosas espirituales. Si vos manejás un vehículo y te engañás, te vas a dar cuenta rápidamente que estás manejando por la otra mano. Porque el manejo y el auto es una cosa material, rápidamente. Seguro que te va a quedar abollado. Pero lo espiritual, como es espiritual, no se ve, no se toca, no tiene color, y entonces uno se engaña con facilidad. Yo conozco casos, por ejemplo, de incluso de seminaristas, que ni siquiera saben hacer bien el pro y contra. Tuve un caso de uno que, pro, de tal cosa. Jesús y la Virgen quiere que yo haga esto. Si te estás preguntando qué es lo que Jesús quiere, ¿cómo lo vas a poner a Jesús ahí como testigo de lo que vos ya elegiste? Así, y se lo dije con estas palabras. Y no entendía. Lo propio del necio. Y entonces, evidentemente, no llevarse por, dejarse llevar por el gusto, por lo más fácil, lo que me parece, lo que yo quiero, sino plantearse seriamente qué es lo que Dios quiere para que entre, para que saque mayor provecho yo. A ver, ¿qué cosa todavía sigo arrastrando de hace tantos años? ¿Tengo que tratar de eso? ¿Tengo que ver de qué medios eficaces debo emplear para quitar ese defecto? Y para eso no es necesario esperar a que se haga el examen general o lo que sea, sino ya uno ya lo sabe de sobra. Por eso es que el trabajo de lo propio de los ejercicios espirituales es un trabajo muy importante y muy provechoso. Ni siquiera el hecho de llevar muchos ejercicios espirituales hechos te excusa de sacar provecho. Porque siempre, de todos los ejercicios espirituales, si uno se dispone bien, saca provecho y mucho provecho. Porque tampoco es una serie de conferencias sobre temas píos o teológicos o la problemática actual. No. Es la consideración de las verdades eternas, de las verdades de la fe. Y esas verdades de la fe son verdades tan profundas, tan hondas, que uno nunca termina de profundizar en ellas. Y tampoco se trata de aprender más cosas. Lo dice hermosamente San Ignacio. No el mucho saber satisface al alma, sino el gustar y sentir internamente. Es decir, profundizar en la verdad. Hacer la carne. Como decía, para este trabajo importante se requieren ciertas condiciones. La primera de todas, a mi modo de ver, es entrar en los ejercicios espirituales con grande ánimo y liberalidad, dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Eso también ya lo saben desde ahora. Hay cosas que no quieren hacer o que no les gusta hacer o que se mandan la agachadita para no hacerla. ¿Y si Dios quiere eso? Grande ánimo y liberalidad. Si uno entra con el ánimo chiquitito, que ya se da por satisfecho con lo que hace, y no va a sacar fruto, porque ya está satisfecho. Si uno es mezquino, es decir, se contenta con una vida opaca, triste, vulgar, pastosa, y no le van a salir alas de águila para volar alto, sino que se va a arrastrar como los sapos. Porque le falta lo que hay que tener. Y la decisión, el coraje, el heroísmo, y el empeño, el no darse por vencido, ni aún vencido. Eso es fundamental. Debo plantearme ya desde el comienzo, desde el vamos. ¿Tengo esa disposición firmemente arraigada o ya he caído en la mentalidad burguesa que busca de instalarse, de quedarse cómodo con lo que tiene? En el fondo es achancharse. Y no es raro, ¿eh? Uno conoce tantos seminaristas, entran con un entusiasmo, entran capaces de correr el mundo con tal de ser apóstoles de Jesucristo. Pero empieza en los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne, lo empiezan a trabajar. Y empieza a aflojar una pequeña cosita hoy, mañana otra cosita, pasado. Y después resulta que es un tonto de capirote. Se volvió. Como creo que es Castellani que dice, nacido para hoja de sable, se volvió pronto con oxidado, una cosa así. Por eso hay que tener grande ánimo y liberalidad. Liberalidad para con Dios. Ser generoso para con Dios. Dispuesto a escucharlo a Él y poner en práctica lo que Él quiere hasta las últimas consecuencias. ¿Qué otra cosa es necesaria? Es necesario que vaya poniendo mi atención, todo mi espíritu, en lo que voy a hacer. Por ejemplo, tengo 60 minutos de meditación, pues voy a hacer 60 minutos de meditación. Y si resulta que en la meditación me doy cuenta que estoy papando mosca, me voy a quedar un minuto más o dos minutos más. Para no quedarse nunca hay que dejar que el diablo sepa que te pudo. Si vos haces así, estás haciendo ayer en contra. No solamente te contentás con defenderte, sino que atacás. Entonces el alma se va poniendo más fuerte, va tomando coraje. Por eso hay que tener fidelidad al horario, a la distribución. Por eso se ha de tocar la campana siempre unos minutos antes para que se pueda estar a horario. Acá en el templo, para hacer bien la meditación, tomar bien los puntos. ¿Qué cosa más? El silencio. Es absolutamente necesario el silencio. No solamente el silencio exterior, que fácilmente se tiene, sino el otro silencio que cuesta mucho más tener, que es el silencio interior, el hacer silencio en uno, con las cosas de uno, con los trabajos de uno, con las preocupaciones de uno, con lo que tengo que hacer. No me tengo que olvidar que, si tengo que hacer monaguillo ahora para la vigilia pascual, o tal otra cosa, o este chico le tengo que enseñar catecismo. No, hay que hacer silencio interior para realmente poder ponerse en contacto con Dios y hablar con Él. Normalmente, nuestras tandas, sobre todo de los sacerdotes y de los seminaristas, bueno, también las hermanas, se caracterizan por el silencio, un silencio prácticamente perfecto. Y cuando sean predicadores de ejercicio a laicos, si ustedes no logran que los laicos hagan silencio, ¿saben por qué? Porque ustedes son malos predicadores. Se lo aclaro ya de ahora para que... Y por eso hay tan pocos predicadores de ejercicio. O caen en la pavada de hacer como hacen ahora, empiezan a hacer, en vez de ejercicio hacen juegos. A ver, ¿qué pensás vos de esto? Si yo vengo para ver qué es lo que piensa Dios de esto, no lo que pienso yo. Así tuvimos un sacerdote, éramos seminaristas nosotros, creo haberlo contado en alguna oportunidad, reprogre, ya, pero hereje. Y entonces éramos nosotros, los seminaristas, los que teníamos que dar la charla. Pero todos sentados en una mesa, no éramos muchos. Entonces cada uno tenía que decir, empezó con obediencia. Uf, las cosas que se dijeron ahí, simpatiquísimas. Todas contra la autoridad, como es obvio. Toda una mano de bleque a todos los superiores, hasta los obispos. Y yo estaba ahí y no podía decir nada, que yo no podía. Entonces, me acuerdo que, pero tenía que decir algo tenía que decir que quedase bien y que yo descargase la conciencia, ¿no? Entonces digo, yo no tengo problema con la obediencia. ¿Qué? ¿Cómo? No, yo no tengo problema con la obediencia. ¿Cómo? Sí, porque no tengo superiores. Quedaron parpadeando. Cada uno decía un bolazo, total, era todo. Si por decir bolazo, puedo decir todo lo que se me ocurran. ¡Qué desastre! Tuvimos otro, un jesuita. Vos lo tenés que conocer a este. Y agarraba entonces, iba con el librito de San Ignacio, entonces suponete vos esto, la oración de Jesús desde la cena al huerto. Oración, la solita oración preparatoria. Te miraba. Primer preámbulo. El primer preámbulo es la historia, que será aquí. Terminaba de leer y se iba. Un tronco total. No se dio cuenta todavía que el libro de los ejercicios es como un cuaderno de apuntes, no es un libro de lectura. Ni siquiera es un libro de meditación. Ayuda a meditar. Te da elementos para meditar, pero no es un libro de meditación. Además está en español antiguo, imagínate, que es solita. No lo digan porque total no lo van a saber. Peor era el que leía solita. La solita oración preparatoria. Entonces, el tema del silencio, a tenerlo presente. El tema de la penitencia trae San Ignacio varios puntos a partir del número 81 en adelante sobre el tema de la penitencia. 82, perdón. La décima adición es otra de las cosas importantes para hacer en ejercicio. Como saben, hay penitencia interna y externa. La más importante es la penitencia interna, pero la penitencia externa ayuda a que uno tenga verdadera penitencia interna. Esa penitencia se puede hacer de varias maneras, como pone San Ignacio, que es en el comer, en el dormir, en el castigar la carne, a saber, dándole dolor sensible, el cual se da trayendo cilicios o sogas o barras de hierro sobre las carnes, flagelándose o llagándose, y otras maneras de asperezas. Todavía conoce otras maneras. Yo he predicado, creo que esta debe ser la número 120 de tanda de ejercicio. Nunca se murió ningún ejercitante por hacer penitencia. Cuando uno lee esto, te da la impresión de que se muere alguno. No, nadie se muere. Tenemos un instinto de conservación tan enorme. Y hay que tener una visión tan grande, sobrenatural, para hacer penitencia, que difícilmente. Podría darse algún caso, podría, pero no es común. La penitencia es importante, incluso la externa, ya dije, porque ayuda a ayuda a tener penitencia interna, que es la que más vale, que es dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. Y que es, hay que saber que las penitencias externas se hacen por tres efectos. El primero, por satisfacción de los pecados pasados. Es una manera de purgar, de pagar por los pecados pasados. Segundo motivo por el cual se hace penitencia externa, para vencerse a sí mismo, es a saber, para que la sensualidad obedezca a la razón y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores. Y en tercer lugar, para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea, así como si desea tener interna contrición de sus pecados, o llorar mucho sobre ellos, o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o para solucionar alguna duda en que la persona se encuentre. Quiere decir que entonces es muy útil. Hay otro personaje, como saben, que interviene o busca de intervenir en los ejercicios, que es el demonio, el enemigo de natura humana, como dice San Ignacio, que busca muchas formas de hacerte perder el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor cuando te vas a acostar, ahora a la noche, hacerte pensar, bueno, la meditación de mañana voy a hacer así, así, así, de tal manera que después no te puedes dormir. Eso no es de Dios, porque cuando uno va a dormir, ahí tiene que dormir. No ponerse a pensar ni siquiera en cosas santas, que te quitan el sueño. Porque esa cosa santa es una cosa santa, pero es una manija. Y la manija no es santa, no es sobrenatural. O por ejemplo, como a veces también pasa, uno sin darse cuenta se está discutiendo con el director de los ejercicios, porque dijo una expresión que no fue correcta o que le faltó una palabra o le faltó una cosa. O... Y es una pérdida de tiempo total. Si total uno ni se entera de eso. Tiempo. Es decir, que el diablo busca de una manera o de otra de que uno no saque el fruto. O por lo menos que no saque todo el fruto que podría y debería sacar. A eso hay que estar atento y hay que hacer ayer y contra. Cuando uno tiene una cosa así, con toda la fuerza del alma, rechazar. Eso no es de Dios. Y en general, todo lo que busque de quitarte la paz, la alegría, todo lo que turbe el espíritu, o sea, que no sea luz, que no lo ilumine, todo eso no es de Dios. Porque Dios es alegría infinita, porque Dios es el que da la verdadera paz, esa paz que el mundo no puede dar, porque Dios es luz e ilumina. Y el que sigue a Cristo no lo sigue en tinieblas, porque Cristo es luz y lo sigue en la luz. Eso está en el Evangelio. El que me sigue no anda en tinieblas. Por eso también hay que pedir ayuda, como lo hemos hecho ya al comienzo, al Espíritu Santo, y a pedirlo habitualmente. A ayudarse de la Santísima Virgen. Rezarle a los santos de la devoción de cada uno. A San Ignacio, patrono de los ejercicios espirituales. A los santos que nosotros le tengamos devoción. Otra cosa más, eviten las lecturas distractivas. Las lecturas distractivas son una fuente que emponzoña los ejercicios espirituales y es una de las cosas que impide muchas veces que se alcancen los frutos. De hecho, San Ignacio, en los ejercicios de mes, recién a la segunda semana dice que se puede leer Vida de Santos o el Evangelio en el número 100 para la segunda semana y así para adelante. Mucho aprovecha el leer algunos ratos en los libros de imitación de Cristi o de los Evangelios y de Vida de Santos. Pero no lo pone en la primera semana, porque la primera semana hay que trabajar con prestando muchísima atención a lo que uno debe reformar. Así que tengan cuidado, no se llenen la cabeza con leyendo, como pasa, y yo he tenido casos de que leen una cosa buena de Castellani o de Chesterton o de pero es distractivo, no es el momento. En ejercicios espirituales, a leer cuando comienza la segunda semana, tercera, cuarta, leer Vida de Santos, la imitación de Cristo o los Evangelios. Ni siquiera el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque uno se llena la cabeza de cosas, de ideas, pero no saca fruto de las ideas de las cuales tiene que sacar fruto, como es, por ejemplo, el principio y fundamento. Si tengan cuidado, tampoco es ponerse al día con la correspondencia, o tampoco es para poner al día los apuntes de alguna materia, No. Ejercicios son ejercicios. Y para sacar fruto hay que hacerlos bien y hay que respetar las indicaciones del genio de los ejercicios, que fue San Ignacio de Loyola.